Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 685, grabado el lunes 17 de septiembre del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2DS, bienvenidos a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí a la masita de Behavior, que ha venido con una camiseta roja que solo dice And Chill. Wow. Y tiene los pezones bien parados porque tiene bien chilly. Es que uno es play y el otro es pause. Ajá, sí. Son como control de PlayStation. Sí. Hay que hacerle, es como que fuera trackball. No, ¿sabes qué? Como la cosita que traían las ThinkPad. Que parecía borrador. Ajá, que parecía un borradorcito rojo. No, es para la lengua, mano. Para la lengua. Tenía un amigo que era ingeniero de sistemas que decía que ese botoncito rojo se llamaba el clitoris. La masita de Behavior y su clitoris están aquí muy contentas porque están esperando a los productores ejecutivos y ella va a golpear su clitoris contra él. Hoy sí, este episodio baneado de aquí de mi familia, nadie jamás lo va a poder escuchar. Le van a hacer el Netflix al clitoris. flix. Al botoncito. Al botoncillo de la masita. Los productores ejecutivos de este episodio, quienes van a tener mucho chance de poder jugar con la masita de Behavior y su botoncillo, son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Guico y Kisel Silva. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Por favor, visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Mara, nos falta seis productores más. Dólares. Sí, para que podamos estar en el punto de equilibrio de cada episodio. Así que por favor, échanos la manita. G-spot. Yes, para estar en el G-spot. Fíjate que a diferencia del Dr. Evil, $1,000,000 nos caería muy bien. Súper bien. Sí, fíjate. Yo a veces así que te pones a pajear la mente, que estás así como, ¿qué haría yo con $1,000,000? ¿Qué pagaría mi casa? ¿Compraría carro? Y viaje, que no sé qué, y bla, bla. Y después, haciendo cuentas, bueno, ¿qué voy a hacer con el resto de los $600,000 que todavía no he pensado en qué gastar? ¿Verdad? Es que, ¿qué casa más pequeña pensás pagar? Sí. Así es suficiente para mí. All right. Bueno, Maran, mientras nosotros pensamos qué haríamos con $1,000,000, sí, vamos a empezar este episodio con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. ¿Y aquella canción era quería un millón de amigos o eran mil amigos los que pensaban? No, un millón de amigos. No, un millón de amigos. De amigos. Para Roberto donen, Carlos. Que le donen un dólar. Era la época pre-Kardashian, ¿verdad? Que ella tiene más de un millón de amigos. Zambia, la prehistórica, papá. No era hoy, Kardashian no había nacido. Hoy con un millón de followers todavía no te monetizan en YouTube ni en Twitter ni nada. Pero vale, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando. Así es. Las hamburguesas de Omar Sandoval ya dijo que son mejores las del puente, que Carl Jr. no le recuerdo. No son tan buenas. Ok. Hey, Mara, vamos a empezar con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento del box office. Adelante, Tico Man. El box office, donde ahí sí ganan millones y sí saben qué hacer con ellos. Sí. Más películas. Bueno, no, tampoco. La número 5, bajaron a los asiáticos ricos y famosos. Esa hizo 8.6 millones, lleva 149 millones en los Estados Unidos. Costó 30 pinches millones. Número 4, White Boy Rick, el muchacho blanco Rick. A saberme, pero hizo 8.8 millones, costó 29. ¿Rick de Ricardo o Rick de Rico? De Ricardo. Okay. Supuestamente es la historia de Richard Weshre Jr., que se convirtió en un informante para el FBI durante 1980 y que al final fue arrestado por traficar drogas y sentenciado a la vida en prisión. Vaya, me contaste el final. Bueno, la número 3. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler! Gracias. He pasado en la historia verdadera de este chavo. O sea, yo no la conocía, pero hoy sí ya. ¿Para qué ves la película? Sí, con ese resumen. Y me llamaba la atención. Sí, cabrón. ¿Y quién hace las veces de Ricardo? Es como la película aquella que era, ¿cómo se llamaba? La Lone muerte Survivor. De no sé quién. No, por... el único sobreviviente. No. No, había una que Ford. No sé quién puta dies at the end. El asesinato de no sé quién por Ford. El ay, ¿quién va a matar a por quién? El cobarde de no sé quién, de no sé cuánto. Que el asesinato de Billy, no, de Jesse James o qué sé. Ajá. Bueno, número 3. Un simple favor. Uh-huh. Que eso es lo que se le pide a veces a las chicas. Pero no quieren nunca. Siempre quieren algo a cambio, sí, malditas. Malditas. Esa hizo 16 millones y saber cuánto costó. Yo creo que costó un huevo. Pedir ese simple favor. Y medio. Sí. El número 2, después te los tienen así bien guardados. Tienen de los huevos. El número 2. A la parte de los ombligos secos. Nosotros haciendo la araña, pero es un drama y misterio. Ah, okay. Ay, qué bueno está. Ok, bueno. Pues, le pegamos. Es un misterio. Un crimen que te quiten un huevo. Y más misterioso, ¿para qué lo quieren? Bueno, está de miedo. La número 2, La Monja. Uy, la monja. Esa hizo 18 millones. Mi hija la fue a ver y me dijo, no, da miedo. No da miedo. Es un baje. Se pasó riendo la mitad de la película. Igual lo vas a ver ya tranquilo. Yo traumado. A veces así pasa, porque esta es como la quinta, sexta de toda esta serie de películas de Blumhouse. Uh-huh. Pero cabal, así pasa que la primera puya revoluciona porque ella, qué chiva. Ya después como que van así en descenso. Así que a saber. Bueno, pero esas, igual como son bien baratas, esa solo costó 22 millones, ya lleva 85 millones en los Estados Unidos. Que me gustaría haber participado ahí. Sí. Hacer ahí de sacristán. De sacristán, ¿verdad? Y la número 1, The Predator. Depredador. Ah, ya salió. Del 2018. Pero entonces le fue bien. Relativamente hizo 24 millones este fin de semana. Es como que va. ¿Cuánto costó? 88. ¡Juela! Así que no sabemos. Mercados internacionales, que no incluyen El Salvador, porque aquí viene este fin de semana. Y ahí hizo 30 millones adicionales para un total de 54 millones en el mundo mundial. Probablemente recupere. Van a hacer otra en algún día. Tal vez. Por la años, crítica, claro. no llega a las expectativas que tenían, no lleven no llegan al pronóstico de recaudación. Pero, con queda pista, yo creo que tienen incentivo para echarse otro. Bueno, así que ahí está. La crítica no es muy halagadora. Sí, 6.1. No he querido leer reseñas por... No, yo solo las cantidades de estrellas he visto aquí en IMDb. IMDb. Sí. Y son, bueno, tiene nada más 6 estrellas de 10. O sea, sí. Está bajita. Es que quitaron la escena clave, que era el fulano... El acosador. El acosador. Sí. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio que ustedes han estado esperando toda la semana. Es el momento de ver a Julio bailar. Así es, porque son... Ey, espérate, ¿y la acosadora quién es que estaba acosando? Olivia Moon. Ay, ni siquiera por verla. No, pero ¿la estaba acosando? No, o ella, no. Ella es la que lo... Ella lo denunció porque lo denunció. Supo que era acosador, pero el tipo... El chavo no la había acosado a ella. Había hecho contacto con una chica de 14 años en línea para tratar de... Pero no en la película. No, en la película. En la película como no, mientras... Durante, no, mientras filmaba y él... estar grabando. ¿Qué estás tapeando? Y ahí lo agarraron. Yo tuve que dejar de seguir a Olivia Moon en Instagram por lo menos un par de semanas porque solo de eso hablaba. ¿De la cosa? Se dedicó a hablar de ese tema. Yo vi la noticia y estoy de acuerdo contigo, pero no voy a estar siguiendo. Yo voy a revelar mi nuevo método filtro. Ajá. Para las nuevas chicas que sigo en Instagram. Porque mi Instagram está perfectamente curado. Está... Y solo veo, de repente que te sale ahí alguien que le gusta y ¡pum! ¡Ey! ¡Qué bonita está esta chica! A ver, ¿quién es? Quiero ver. Va, fotos. Foto en bikini, foto aquí, foto allá. Foto en calzones, va. Follow. De repente me da una bicha. Sí. ¿Solo bikini, solo no, bikini? ¿No sale en calzones? No. Está bien. Buen filtro. ¿Qué noticias geekas hay esta semana? Bueno, Henry Cavill. ¿Alguien sabe qué es la noticia del? ¿Alguien sabe qué ha pasado con él? ¿Qué está pasando? Yo mira, no sé, es que no lo entiendo. Han... Quería demasiado dinero, es lo último que había escuchado yo. Así parece. Mira, al inicio lo que entendí es de que hubo un conflicto de horarios, o no sé si de horarios o de pisto, porque querían que él hiciera un cameo en Shazam. Que le apareciera así, hey, ¿qué pasó? Porque el Billy Batson ya se... Bueno, perdón, el Freddie Prinze Jr., ¿cómo se llama? El Captain Marvel Jr. Uh-huh. El sidekick. El sidekick. Ah, que se veía que en la casa tenía... Freddie Prinze Jr., pero ya sé, un artista. Es que se llama algo así, algo okay. No sé qué Jr. Uh-huh. Bueno, la cosa es que él en la casa se veía que tenía artículos de superhéroes y que recuerdos de Batman. Uh-huh. O sea, era fan, pues. No, era fan y te están estableciendo que es el mismo universo. Es el mismo universo, cabal. Uh-huh. Entonces, bueno, chivo que fue un cameo de Superman. Sí. Y, hey, chiva, ¿qué pasó? O de Batman. Sí, pero Affleck, yo creo que ni a fuerza lo meten al traje otra vez. Entonces tiene que ser Affleck. ¿Alguien en el traje? Ya están diciendo que no, pues. Bueno, pero ya nos estamos adelantando. Que Affleck ya dijo. No, pues sí, pues no tiene que ser Affleck. Pues sea igual como sí, fue. Que solo ponga el traje. Ya. Pues el traje ahí con alguien más adentro. Y la foto Jack de Affleck Black. Pegada, sí. Jack Black adentro. La onda es que. Dijo que no se pudo por cosas de horario. Entonces, no sé si pisto también. Y después de eso, diciendo de que salió la noticia de que Warner como que ya no iba a hacer más películas de Superman con él. Y que él también ya estaba retirándose. Habían anunciado el papel que iba a hacer en Witcher. Entonces dijeron que iba a estar ocupado en eso, tal vez. No por sé. Ahí salió la... Creo que la gente de él o no sé quién diciendo, miren, o sea, no está cerrado todavía, o sea, como que todavía están en pláticas o algo así, entendió. Es que o sea, no lo negó, pero tampoco. En otro podcast estaba oyendo de que como que alguien que salió de la negociación de Shazam filtró esa noticia de que no, ya no lo queremos como para meterle un zancadillazo, para hacerle el mal. A Henry Cavill, o sea, pero igual, ahorita estas son mierdas de estudio tras bambalinas que a saber. Ahora, que se vaya Henry Cavill tarde o temprano va a suceder. O sea, sí. Para mí eso es... yo no quisiera que se fuera. Sería eso que se va sin haber hecho una buena película. Es que se han tardado mucho, o sea, ya hubieran hecho. Ese es el ancla. Fíjate, perdón, ya no van a decir de Marvelitas y lo que sea, sí. Pero fíjate Marvel lo que ha hecho... Que para mí fue suerte que sacaron Iron Man y tanto el Iron Man como el Tony Stark cayeron bien. Los zamparon hasta en la extra, en la escena post-crédito de Hulk. O sea, ¿hacia dónde no salía ese hijo de puta? O sea, es el ancla que ellos tienen. Y, ahí empezó. Pero fueron desarrollándolo así pero si por te poquito. Fijas, ajá, y, pero los zamparon porque vieron que cayó bien. Mm. Eso hubieran hecho con para mí con Henry Cavill. Excepto que la primera película de Superman con Henry Cavill no fue así como que, qué paloma les quedó el sí, Superman. Entonces, te digo, fue suerte de los otros, que, pero ahora, a lo que yo voy... ¿Lo meten en todos lados? Tal vez, más, tienes razón. Más lo yo a lo que voy es, no tengo nada en contra de los artistas negros, uh-huh. Pero ¿cuál es la manía de cambiar un héroe que ya tenés establecido? Ah, vos decís porque están diciendo Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. ¿Qué va a salir, la película de... Snoopy. El hombre de Snoopy. Ay, Snoopy va a ser Michael B. Jordan. Porque es un artista joven, talentoso. A mí me gusta cómo trabaja. Como el Es el nombre que sale. Pero mirá, no había un Superman de raza negra. Sí, en una tierra alterna. Sí, ¿verdad? Sí. Está uno que era presidente y Superman. Era Super Obama, básicamente. Pero yo no sé. O sea, ya, fíjate. No, ya lo mismo hicieron con el Antorcha Humana. Cuando salió ese chavo, así que decían, este tipo, uh-huh. Posible Superman. ¿No lo tomaste en serio? O sea, mierda. O sea, es... Porque para mí es personaje que tiene que ser blanco. Pues. Eso no salió en ningún estudio para mí. O sea, eso, la mara, así, hey, ¿qué tal? Sí. Ya. Pero no. Pues sí. Pero perdón, el rumor que sí hay es que Warner, al no tener Superman o no querer filmar películas con él, quieren filmar con Superchica. Va a salir una de Superchica, creo que estaba planeada. ¿No? Y el plan como que la querían hacer en los 70s. La versión original, el libreto dicen, que es de super chica en los 70 y es una forma de evitar tener que lidiar con Superman, porque no ha llegado aún a la Tierra en ese momento. Uh-huh. Pero que eso puede cambiar. Pero si Super Chica vino después que Superman. Vino después, sí. Creo que, eso, hasta que me dijiste eso, acabo de caer, porque yo no entendí cuando leí esa noticia, que decían que eso era otra cosa que le había molestado a Henry Cavill. Que le habían cambiado el origen de la Super Chica y que entonces esa era la oportunidad para no tener que lidiar con él. Con él, ajá, cabal. Entonces yo sentía, no lo entendía porque no sabía que... Y le van a cambiar un montón el origen. Porque que ella entonces va a, va a ser en el tiempo y en el espacio y el viaje ese de la superchica. Pero cabal, eso de que, imagínate, siento que Liga de la Justicia pues tal vez no fue el gran éxito. No, pero fue buena. Pero, o sea, yo la disfruté, pues entonces yo me he quedado con la gana de, bueno, la siguiente, si es que sale algún día, pues ojalá que por lo menos ya con las lecciones aprendidas... Salga algo así que tenga más pegue, pero y a mí se van fija. Ahorita, es como que ya mataron esa idea, pues solo queda Gal Gadot. Exactamente eso te iba a decir, imagínate que de repente se les va la Gal Gadot. Que la cuiden, como sí, sí. Mucho shit. Ahora, okay. Es que ella puede ser ¿con como... Que no se, y con que se les quiere ir Cyborg. Ella puede ser el Tony Stark. ¡No, Cyborg! La Gal Gadot puede y ser quiera que Stark. No lo han hecho, porque salió en Batman vs. Superman, de ahí una película de ella, ahora en la Liga de la Justicia, ya lleva tres. Sí, sí, sí. Y le dicen Resistolito. Es la que une todo el mundo. En Aquaman. Ok. mira, ella no sabe nada, pero la toma desde aquí abajo. Con la minifaldita. Y la patea. Pues sí. Zack Snyder está haciendo un montón. Zack Snyder. Se ha unido a una red social que no me preguntes cuál es. Mastodon. No sé cuál es. ¿Será? Pero está... No. ¿Cuál está? Menos todo. ¿No? Está escribiendo un montón y como que ya se le pasó la depre. Y acepta preguntas y la responde. Y le dijeron, mira, ¿y qué onda? ¿Quién era el doctor que salía con el papá de Cyborg? En la clínica, no, en los laboratorios Star Labs, creo que eran los que salía, y bueno, nunca le dan el nombre. Se vio un doctor ahí. Sí, entonces él dice, ese era Frank Choi. No, Frank Choi no. ¿Choi qué? El nuevo Capitán Atom. Ryan Choi. Algo así. Entonces, ese era Ryan Choi, porque yo tenía planes. Rancho. De Rancho. ¡Ajúa! Pelo Rancho. Ay, no, Julio, tranquilo. ¿Y era asiático o era? Sí, era asiático. Era variado, era ranchero. Bien del este. Asiático. Oh my God. No. El nervio asiático. El nervioso, ¿no? Ay, puta, el rancho ya va a caer. El rancho que temblaba. Porque en el no tenía buenos cimientos. En el origen del más nuevo de Cyborg, el que era compañero del papá de Vic Stone, o el Dr. Stone, ¿cómo se llama? ¿Silius? Era Tío Morrow. Que el creador del Red Tornado, del Tornado Rojo. ¡El Tornado Carmesí! Sí, el Tornado Rojo. ¡El Tornado Carmesí! ¡Sí! ¡Carmesí, sí! No, ese era el Caballero Rojo. Sí. Caballero. Pero puede hacer ahí infringement de copyright para la canción, para adaptarlo. Pues yo no traía más noticias. Yo no tenía tampoco. Parece que el sitio el donde ha estado hablando Zack Snyder es Vero. Vero, está hablando con la Vero. ¿Sí? Uy, amor, esa es la red que vos deberías tener. Pendiente, Ivo. Mi esposa es tan popular que tiene su propio su propia red. Yo pensé que si mi esposa habla tanto. Ella es la red social. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Hey, vieron, perdón. Que nos interrumpa, Brito. ¿Vieron los clips de lo nuevo que salió? Que es chido de Titans. No, no he visto nada. No, tampoco. ¿Y dónde se ven? ¿Ah? ¿Dónde se ven? No, ahí están saliendo. Bueno, ya empezó el servicio. Es que eso quería yo empezar. ¿Quieren? Por casualidad, tú no has probado con el sistema que tenemos de VPN, bla, bla, bla. Ajá. Si se puede ver aquí el DC Universe. No he probado, fíjate. Tengo que hacerlo. Yo he probado desde el teléfono, o sea que entiende que es El Salvador y me dice que todavía no está. No se puede. Hay que probar el. Creo que es puro gringo ahorita. Uh-huh. Pero eventualmente, supuestamente, va a meter más mercado. El Sensei dijo de que en su VPN no sé qué. Sí, lo pudo ver. Yo descubrí algo el fin de semana. Que en los Apple TVs, por alguna razón, Hulu ya no estaba funcionando con eso. Uh-huh. Pero en la computadora, Hulu sí funciona. Uh-huh. Ocupando... Te voy a dar un tip. Ajá. Que lo descubrí también este fin de semana. Ajá. El sistema que nosotros ocupamos, con sistema pagado. Sí. Que se llama el Unblock US. Ajá. Yo entré, no me acuerdo por qué, como ese a veces hay que resetearlo porque ¿sí? te pierde la IP. Uh-huh. Y entré y en eso veo... Ahí arriba en el menú, todo, donde nunca había entrado, Channels. Uh-huh. De películas, de series de televisión, de deportes. Ajá. Y entonces vas cliqueando y te leo. Vas cliqueando y te dice cada uno. Va, este funciona en... Ah, qué chivo. PlayStation, en computador. Uh-huh. Y los de computador solo das clic, va, pum, pum, y te lo abre y te dice con qué, si tienes que estar en UK, en US, en bla, bla. Y si es pagado o es gratis. Ya. Yeah. Y si es gratis, solo das ahí, pum, pum, pum, va. Qué pero bien, eso. Qué bárbaro. Entonces, no me ¿y por qué van a tener eso? Un servicio gratis y en otros lados es pagado? Ah. Son las tonteras estas de los de ¿qué? Los permisos que en un país sí son válidos, en otro país no son válidos, etc. Por ejemplo, no es el WB, ¿cómo se llama? Donde dan todas las series de... CW. CW. Es gratis. Es más, hay cosas que aparecen, por ejemplo, en Twitter, de que pasaron en Saturday Night Live, por ejemplo, y vos le das clic y te dice, este video no está disponible en tu país. Ah, sí. Pero si vos lo haces a través de Unblock US, ¡pup!, si te lo deja ver y es gratis, no es a través de ningún sistema pagado. Pero lo que ya decía de los Titans es que sale Robin. Sale Robin. Entonces... Se ve que más cercano va tienen que poner un Nightwing. Es que es Jason Todd, el nuevo. Jason Todd. Y ese también dice fuck Batman. No. Mira, es que la escena... Dick Grayson dice fuck Batman porque ya ven que lo reemplazó por otro. Yo creo que sí, porque la escena es que van... Se conocen, vea. ¿Qué pasa? Spoiler. Entonces después solo se ve que le dicen, hey, Robin, I'm the new Robin. Ajá. Se queda y de ahí se ve que van en un ascensor. Y dice, no, es que mirá, le dice el Jason Todd. Es que qué paloma. Y el otro así como viendo. Puta, qué paloma, que verguera la madre. Y andar aquí, el carro. No sé qué, manejar el batimóvil. Te deja manejar el batimóvil. Y el otro. Sí, fuck bad. Lo que estaba, no me acuerdo si oí de que las series estas en los Estados Unidos va a ser DC. Uh-huh, pero afuera va a ser en otro. Pero afuera va a ser Netflix. No me acuerdo, dijeron algo leí, tenés razón, pero no me acuerdo en qué. O sea, que se podrían ver. Sí. No. O sea, no tenemos que esperar ¿con mucho. ¿Con quién está trabajando más DC últimamente, Warner? Con Netflix. Netflix. Solo que te las ponían hasta que terminaba la temporada. Ya. Ah, bueno, ojalá sí, por no la de Flash mucho. Y todas esas, tenés razón. Sí. Uh-huh. Ojalá que no tarde mucho. Nice. Y ojalá que la vayan poniendo, si lo quieren hacer. Para mí que sería una buena jugada de ellos, uh-huh, que fueran poniéndolo episodio por episodio para picarte y cuando va. O ya no están ahí, mana, ya están en DC. No, que no pongan toda la temporada, que ya acabó la temporada fuera. ¿Y cómo va en el DC Universe? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser no de un sé. Solo sopapo o no sé. Semana a semana? No. Nadie es que sabe. Ya, okay. Hablando del DC Universe, se nos olvidó dar esta noticia que hay la primera imagen de el nuevo Joker. ¿Y viste cómo se llama? ¿Y viste el nombre? 40-year-old virgin. Sí. Sí, mira. Se llama Arthur Fleck. Fleck. Iniciales A. Fleck. Pero me parece Será un chiste de un productor que jodamos a este A. Fleck. Lo veo un poquito betarro para que comience a ser el Joker en ese momento. Sí, lo esperaría en mejor condición física, por lo menos. Se ve, sí, algo bien. Sí, se ve. Pero ahorita las tomas que se han visto, cabal, se ve como película indie. Uh-huh. No, pero acuérdate que están viendo. O sea antes de que se transforme, de que le pase lo que le pasó, pues. O sea. Pero no es como que se va a rejuvenecer por el. No, pero ya. Por la pintura blanca. Pero ya, de blanco. El Joker no es como que se vea. Visito. De a ver, ¿qué otro? Así que me acuerdo. Ah, salió el tráiler de Mary Poppins. Oh. Y se ve como la Mary Poppins... Original. Original, así que... me sorprendió que van a hacer eso, de que van a haber secuencias con animación. Con Optimus Prime. Sí, así, cabal. He-Man y todo eso. Los de American Gods la están pasando mal. La segunda temporada... Salió un tráiler, ¿verdad? Echaron al showrunner de la primera. Ah, sí. Lo sustituyeron y al de la segunda, ahorita que van, no han terminado de filmarla, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya no te involucres en la serie. Ah, no la han echado, pero ahí está como le siguen nombre. Pagando. Tiene el cargo oficial, pero dice, ya no metas mano porque está sobre presupuesto y está tarde. Shit. Y supuestamente le ofrecieron a Neil Gaiman, pero él dijo, no, yo estoy con Good Omens. Sí, esa es la que le va a empezar, ¿cuándo? Good Omens. ¿Ese es en BBC? No, es en la BBC. Esa lo tengo que mencionar. Estaba viendo Big Bang Theory. Oh. Aún la temporada pasada. Tipo ¿Es la última esta o la siguiente? No, la que va a comenzar es la última, pero creo que esta está, tú estás hablando de la anterior. Estoy hablando de la temporada anterior. Uh-huh. La que pasaron hoy en marzo, este episodio, el 20 y algo. Necesitamos la fecha. Sí. Están hablando que el dueño de la paquinera dice, hey, en Twitter, Neil Gaiman recomendó mi paquinera. Miren lo que dijo. Y por la cómo la describe, tiene que haber llegado. Y no lo reconoce nadie. Y entonces dice, damn, maldición, no estaba en el momento que llegó. Entonces cambia el cuadrito y están los cinco babosos alrededor de una caja de paquines mencionando ahí que es el material más duro del universo, que es el adamantium. Y solo se ve una voz inglesa al fondo. No, pero está el material del Uru Metal, del Mjolnir. Y le hacen, voltean a verla así, no se meta. Y es Neil Gaiman, el originario, ¡ey! Ese es. Y al final del episodio, llega otra vez a la paquinera. Y nadie lo ve. Están toda la mar ahí, dice, ¡ah, no sé qué! Y no le, otra vez no le vuelan. No le bola, pelan. No le pelan bola. Estuvo bueno eso. Y lo tratan así de mal y aún así recomienda la paquinera. Yo le recomiendo. Qué bárbaro. Y pero eso sí está bien viejito. Sí, está bien Comic Book Shop. Ever. Bueno. ¿Qué más? Es que salió otra noticia. ¿Había otra más? O pasamos a las 10 en 10 porque vamos contra el tiempo. Y no, no tenemos nada, hasta que me acuerdo. Señoras y señores, vamos a continuar. Salió otra foto de Robotman. Del Patrol. Yo lo veo demasiado gordito, grande, muy gordito. No, o sea, se nota que es alguien con una máscara. Un robotón. No, pero se veía bien el. Se ve chido. Bueno, señoras y señores, continuamos con un día. No, se ha acordado. No se ha acordado. Sí. No, pero no se va a acordar. Sí, hablando. Con un día en 10. Ya dijo, no, el Alzheimer ya le pegó. Es que estamos contra el tiempo. Siempre, eso es. ¿Cuándo no? Siempre estamos contra el tiempo. Ese es. Se llama estás, vivir. Estás describiendo la vida. Esto es un 10 en 10. Adelante, Tico Mac. Bueno, este es un 10 en 10 de precuelas. Uh-huh. Porque no había otro tema que se me ocurriera. Uh-huh. Entonces, el número uno, Gotham. Está Gotham, que empezó. Gotham. Empezó como supuestamente los años formativos de Batman, donde se tiene que entrenar para. Pero puta, agarrado por unos lados que, o sea, ya pasaron todos los villanos de Batman, ya existen y todavía no ha salido Batman. Uh-huh. Mira ahí, ¿qué onda con la esposa de Gordon? La rubia. Brito, le pregunto. No, es que esa se la batean en la primera temporada. O sea, ¿se la batean que la saquen o se muere o la matan con un bate? Queda loca. Ajá. Y la meten a Arm. Lo yuca es que ella es la que se llamaba Bárbara. Ajá, es la que se llamaba Bárbara. Ajá. Y no ha aparecido la Bárbara hija todavía. No, todavía no, pero imagínate. Ay, sí, amor, yo le voy a poner a mi hija como se llamaba mi ex. Mi ex, que se ve que se hizo loca. Mi ex esposa loca. Ajá. La Gatúbela, la que empezó bien bichita ahí, pero ya bien bonita. Puchica, te ha visto fotos. No, lo que pasa es que. Actuales y wow. La cambiaron de actriz y la envejecieron. No, esa es Poison Ivy. Poison Ivy, tenés razón. Es cierto. Sí. Pues. ¿Y la negrita del fondo quién es? No sé. De ahí Smallville, que esta es como que la original. La Kristen Crook. La serie precuela de. Esa es la que comenzó toda esa idea. Temporada donde. Puta, pero le dieron vuelta. O sea, se cagan en la continuidad para. Sí, o sea. Igual que Gotham. Y todo. Hacían acrobacias para hacer que. Hiciera todo menos volar y ponerse el puto traje de Superman. Y lo otro que comenzó con esta es eso de que un evento es el que le dio poderes a... ¡Dale, wema! para que todo mierda, tiene todo. Que, este los tiene que atender a todos. Ajá. Yeah. Y que hasta tenían nombre, los Kryptonite, no sé qué putas, los Meteorite. Ah, algo tenían. O sea, eran los mutantes de meteoro, una mierda así. Y ahí está la rubia que agarraba gente para el culto sexual. La acosadora sexual. Y el bicho que está en la parte de aquí, no me acuerdo. Es el Lionel Luthor. Ah, el Lionel. Que tiene pelo corto. Y en el que está al fondo es Aquaman o Flash. No. Parece Aquaman. No, es Jimmy Olsen. Y el Duque de Hazard estaba también ahí. Ah, sí, era el papá del Duque de Hazard. El Jonathan Kent. Sí. Ahí diciéndole que, ¿y ese? Que deje morir niños. El mejor Lex Luthor que yo he visto. Que eventualmente se hizo voz de Flash. Y deja el número 3, Star Trek Enterprise, que es 100 años antes de que nazca Kirk. ¡Oh, igualito! ¡Igualito Smallville! Haga la misma pose todo. El Enterprise, somebody. Ahí está. No, es que tenés que tener una pose tan natural como la de la bicha de rojo. Ah, sí. Ah, sí. Sí, mira, así como, ay, es que. Sí, así lo paro yo todos los días, Mara. Es que durmió así todo, como en tres cojines, así, pero todo mal, ¿verdad? Se le durmió el ciático. La ciática, ahí está. ¿Qué pose? La sacaron del catálogo de JCPenney. Solo le pintaron el traje Vulcan encima y ya estuvo. Puta, y el otro bicho, el Klingon, se les olvidó hacer ponerle traje, bol. No, es que no era Klingon en esa época, este es otro alien. Ah, sí, es que será con guayadera salió. ¿Y funcionó? No. duró poquito y no fue bien acogida. Un season fue nada más. A excepción de la Vulcana, que no, fueron como acogida. Dos o tres. Deja ver. Está. ¿Cuál íbamos? Ah, la 4. Sí, Caprica. Esa yo la empecé a ver y después se arruina. Precuela de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Bueno, precuela de las precuelas. Porque este es 58 años antes de la serie de Battlestar Galactica, la nueva. De Sci-Fi. Sale. Uh-huh. William Adama, uh-huh. Pero sale bichito. Sale joven. Uh-huh. Porque los protagonistas son el papá de William Adama y el tío, algo así. Uh-huh. Ah, es cierto. Es solo el primer episodio, dime. No, yo vi varios y este es todo, chollada. Todo el de verga de la revolución de los robots. De cómo, lo que pasa es que a esta se le muere la hija en un ataque cardíaco. En un ataque terrorista. Ah. Y él está haciendo los rocks. Y hace una forma de no, chica. Lo que pasa es que la dicha había, porque había un submundo virtual, entonces uh-huh. Ella encuentra que uh-huh. Ahí había una imagen de la chava, uh-huh. Y por algún motivo la chava se mete en el primer Cylon. Ah. Oh. Ahí me quedé yo. Pero no, que, al revés, que el Cylon se le mete a ella. Uh-huh. Esa es la versión hentai. Pero empezó buena y después está bajando. Ahí sale Eric Stoltz, el que ha matado más series que... ya que el destripador. Deja ver, la número 5, este me cabe la risa, el joven Hércules. ¡Hércules! ¡Hola! Con Ryan Gosling en sus primeros papeles cuando todavía actuaba en televisión. Ey, pero esto fue directo a video, creo yo. Era serie, sí, era una serie de televisión, pero en canales choleros. Pero esta es precuela porque todavía no había desarrollado los bíceps. No habían inventado los bíceps en esa época. Así, pero cabal salía él así de jovencito y metiéndose en el pelo. Era Hércules. Era Hércules, solo que con otro artista. Ajá, pero le estaba parece de papel maché. Probablemente era de papel maché, sí. Conociendo el presupuesto de estas series. Y Hércules no era mala. Yo nunca la vi así como en serio, pero... O sea, ¿vos viste ese episodio de esto? Sí. No, de joven. No, yo Hércules. De este, no del Hércules. Sí. De Hércules con Kevin Sorbo. O sea, yo vi que los estaban dando. Ah. Pero así de que vas pasando canales y seguís pasando canales. Pero es que cuando empezó Hércules con Kevin Sorbo, que eran uh-huh. Películas directo a TV. Ah, ok, no sabía. Se veían así como que, uh-huh. Bueno, pero ya haciendo la serie, puta, el presupuesto se vino de pique. Solo que en esta foto está haciendo los mismos labios que veo que hacen a cada rato en Final Space. Uh-huh. Como que... Cada vez que veo Final Space, así, no sé qué, yo me volteaba a ver con la boca así. Como que se enchilaron, ¿ves? Los labios. Deja ver, la número 6... Fist of the Blue Sky, o el puño del cielo azul, en japonés, Shouten no Ken. Esta es precuela de la serie Fist of the North Star. Me imaginé por el nombre, pero jamás la vi. Este es el hermano, bueno, el tío del Fist of the North Star, del Kenshiro, que tenía el mismo nombre y todo eso. Pero esta serie se toma lugar en 1935, por ahí, en los 30, en China. En Hiroshima, en el 45. En Hiroshima. No, en Hiroshima. No dura mucho. Bien. No, sí, este con un puño le hubiera mandado de vuelta la bomba. Es así de exagerado. El Fist of the North Star, hasta la proporción del cuerpo del tipo. No, sí, puta, es músculo sobre músculo. Sí, y la cabecita, bueno, pues tenía algo raro que yo nunca lo soporté. Pero este cabal, eso que te daba un golpe, papá, y tú te decía, ya, tú ya estás muerto, que no sé qué. ¡Nani! Y así estallaban, así, porque le tocaba los puntos vitales, así. ¡Uy! La ¡ah, chispa, el punto! Y estallaba en la gente. Y se morían. Porque se estalla, y decía, estalla, que no se mueren. Está jodido. Sí, eso. No, es que ahí puedes estallar de alguna otra. Te da una churria, pero de aquella. O sea, puede salir un estallido, ¿eh? Sí. Número 7, Monsters University. Ah. Ahí está, mira. Así me veía yo cuando entré a la UCA. Ahí teníamos que haber puesto en la cámara de nosotros encima de la cara de él para que fuera. Sí. Estoy en lo Kiko. Pero me acuerdo que fue buena. O sea, a mí me gustó más la original, pero esa estuvo buena. Me cagó más de la risa. Ahí está. Me cagó más de la risa la mamá de uno de los compañeritos de este que ponía uno sus raps así bien hardcore. Se veía un hip hop todo maldito. Sí, no sé qué más hablar de esta serie. Era buena, me gusta esta película. Sí, pero no tan memorable. No, a mis hijos no, fíjate, el bichito. De veras. No. Me gustó más la 1 que la 2. Sí, sí. Pero esta no era tan mala. Que ese es otro buen entre las precuelas. O sea, segundas partes que han sido mejores que las primeras. No sé si sale. Esta no sale aquí. No, no. Sí, salen 10. ¿Imperio contraataca? Para otro. Ah, para vos. No, ya. En 10 segundos. ¿Al Max? Sí. Cierto. Deja ver. Ahí están preguntando si hay anime de Fist of the Blue Sky. Salió uno. Hubo uno, pero una animación de esa semicomputerizada que se veía algo mierda. Y bien reciente, de este año. Hasta el cerebro tenía músculos. Precuelas de manga. Me voy de largo con Saint Seiya. Que había precuela de Saint Seiya. No sé. Nunca vi ni a Saint Seiya. Bueno, deja ver la número 8, Minions, siguiendo con, hey, con esta ahí. Y sí, es que ¿cierto? Minions es cierto, sí, precuela de sí, cuentan desde el inicio de los tiempos, cuando sí, son psychics de un tiranosaurio que lo tiran con un volcán y después psychics de alguien. Es tanto precuela que hasta en 8 bits consiguió la foto. Sí, esa foto de alta resolución. Esa sí tiene que haber mejor resolución. No creo. No. La película ya está ahí en 1080. ¿Crees que baje un giga de película solo por una imagen? Ya la tenés, no, no la tengo. Esta no la tengo. Ni me acordaba. Pero sí, lo busqué exhaustivamente. Esta es la mejor imagen que encontré. Ya está, imagen con Lepuchí. ¿Dónde está Lepuchí? La rata. Lepuchí. Lepuchí, una rata que anda cargando el Stuart. No me acuerdo. Ya se me había olvidado. Sí, que después se le pierde y de repente vuelve a decir: ¡Lepuchí! Y lo andaba aquí del pucha. No, a ver si se fue. No, eso es verdad. La número 9, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Yo no sabía que esta era precuela. Precuela. No, no. Esta fue. Nosotros me acuerdo que la vimos. Que por cierto, creo que mi primo Daniel Rampage nos prestó las tres películas. Uh-huh. Y con el sensei, me acuerdo. No sé si estabas tú. No. Sí, dice la fecha al inicio. Ajá, que cabal. Entonces, cuando estábamos viendo la segunda, espérate, volvimos a meter la primera y cabal ahí. Sí, sí. Esta ahora, ¿es toma esta? Lugar el 35, en 1935. Y es que esta es antes de la Segunda Guerra. Mientras que la segunda. Era durante la guerra. Era 36, o sea, era empezando la... Empezando. Ajá. Y la última cruzada, ahí sí, no sé, pero ya... Se fue después, se va a meter a Hitler. Pero acordate. sí aparecen las fechas. Sí aparecen las fechas. Entonces, el orden es 2-1-3. Ya. Cabal, pero no tiene nada de precuela, o sea... Realmente no hay nada que las amarra con esta chica al final. Ni menciona nazis, ni nada. No, nada. Acuérdate que ahí está metido aquí a que no George Lucas y a él le gustan los desórdenes. Y con la Marianne tampoco terminó. No, allá en la 4. Ah, sí, se casa con. Uh-huh. Ya cuando sale el Shia LaBeouf. Bueno, y la última, The Thing, la versión del 2011. Ay, sí, me declaro. Esa es una semana antes de Carpenter. Y este toma lugar en la base en Noruega. ¿Cuál es? The Thong. O sea, ¿te acuerdas en The Thing de... Carpenter. No la viste. De Carpenter empieza cuando están en esta base en el Ártico o Antártica. No me acuerdo. Antártica, eso es importante. Y entonces están los protagonistas. Ven un helicóptero que está siguiendo un perro y están disparándole. ¡Pah, pah! Y apoya, sí. Y después hasta choca el helicóptero y no sé qué puta. Entonces... ¡Perro, huepo! El perro con Andy. Y eso que hasta los noruegos que están disparando hasta les dicen... O sea, si sabías, si eras de esos países, ya te daban todo el plot. Porque te dicen, no, ese es un alien que está disfrazado. No, no lo agarre. Entonces, lo que te están contando es cómo llegaron a ese punto. Pues, o sea, lo que pasó en la base de los noruegos. Yo siempre pensé... Esta no la vi, la del 2011. Y no. Yo pensé que era un remake. No sabía que era diferente. Técnicamente es precuela, pero... Pero la ¿cómo se llama? Mierda la original. Se llama igual, el mismo nombre. Sí, okay. The Thing. O sea, esta no es The Thing 2. Electric Boogaloo. Ajá. Y nosotros continuamos rápidamente con cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Dispárelo. Catwoman. Dispóngalo. Pero no es cualquier Catwoman. ¡Vuela! ¡Qué buena! Silvestre y Piolín. Porque los nombres en inglés no me gustan. Oh. Sí. Mira, mala la historia. Dale, el siguiente. El arte. Ya. El arte, bueno. Hay un grupo de brujas que están haciendo en un caldrón, en un gran voladón, un olla, una poción mágica y están discutiendo qué meterle un cuervo o meterle un gato negro. Entonces están discutiendo qué es lo mejor. Entonces hacen una apuesta. Y la onda de la apuesta es que van a mandarle un gato a la Gatúbela y un canario a la Canario Negro. Ajá. La canario tiene que proteger al canario. La Gatúbela le tiene que ayudar al gato a que se harte al canario. Ajá. Si al amanecer se lo harta el gato, que es Silvestre, entonces gana la apuesta la del gato y van a morir todas las aves de la tierra, ajá, incluyendo las personas que tienen nombres o sobrenombres de aves. Ok. O sea, un plot inverosímil. Ajá. ¿Y Silvestre habla? Silvestre habla porque le tiene que explicar a la Gatúbela, mira. Y se muere, me se va a morir Robin también. Así. Sí. ¿Qué? Entonces, dale al otro. Entonces, llega el punto que cada quien manda a pedir ayuda. Y llegan los Hawkman, la Hawkgirl, sale la Chitara ayudándole Chitara. A la... ¿Chitara? No, la... Llega la Thundercats. No, la Chita, ¿qué es? Chita. Chita. La Chita es solamente... Uh-huh. La Chita. La Bichita. El... Que se llama... Dos. La Bichita. Conchita. El, la niña Chita. El Inés. Catman. A ayudar la Dog. Ahí se ve Catman el Dot. Gato de Superman. Gato de Superman. Ahí está un Robin al del... Streaky, creo que se llama algo así. Ahí se ve un Robin al final, al fondo. Sí. En otra escena aparece la Raven de los Titanes. Aparece la Starfire, que de no sé dónde dicen es que ella, sus ancestros eran felinos. Sí, felinos. No sabía. Entonces, una buena excusa para hacer una gran mezcolanza... De superhéroes con temas animal. Sí. Pero y al final... ¿Tema gato o pero no me gusta la Dove? La historia no me gustó. Right. Siguiente. Se terminó. ¿Se número acabó? 20. Ya lo bueno. Voy a poner al día, entonces. Ya lo he recomendado varias veces. Y no búsquenlo. Te me ha hecho caso. Y nadie me hace caso, pero bueno, son de Eddie. Solo fueron 20 episodios. 20 y termina la historia. Es lo bueno. Llegué hasta el 15 algo así. No me acuerdo. Next. Porque ahí hay un par de... Solo para que vean el arte interior. Es sangriento. Me acuerdo que él... Next. Que llegué hasta una donde él empieza a ver la cara del demonio que estaba... Que hizo el trato con él. Pero sobre la cara de la chica. Wow. No me acuerdo O sea, como que estaba viendo el demonio sobre otra gente. Sí, pero así. No es un plot importante. Es un fulano que comienza a ver... Que consume drogas. Comienza a ver un demonio que le dice... Mata. Si no matas a alguien hasta final de mes te vas a morir. Entonces se convierte en asesino en serie, pero tenés esa duda persistente, ¿el demonio es real o no? Uh-huh. Pero la cuestión que es un fulano que se hace asesino en serie y el plot es súper bueno. Siguiente, solo para que vean que va a ver que el papá era artista y que él va a ver las ilustraciones que hacía el papá y ahí estaba, ¡ey, puta, este es el demonio! Encuentra el demonio que él ve. Ajá. Siguiente. Esa portada, qué arte más feo. Es horrible. Y fíjate, este es de los grandes de los 90 de la Image. Booth. Brett Booth. Brett Booth. Pero es que no le han enseñado a dibujar. Fíjate que eran los que copiaban a Jim Lee en aquel entonces. Uh-huh. El estilo era súper parecido, pero los hace siempre bien alargados. Y hoy este es con el Pato Lucas. El guasón con el Pato Lucas. Dale, siguiente. Una historia súper rara en la que el Pato Lucas pide algo vía correo a Acme, lo recibe y lo recibe mal. Entonces quiere reclamar la garantía. Por teléfono no le hacen caso, así que se va a Gotham, ahí que ahí hay una fábrica de Acme. Ah, ok. Que ya está abandonada y el guasón la ha tomado como lugar para esconderse. Entonces él llega ahí a reclamar y el guasón lo agarra y lo toma como un henchman. El Pato Lucas saca una tarjeta de presentación. Me manda Acme. Uh-huh. Soy henchman automático al instante, algo así. Entonces, hey, me gusta tu estilo. Te nombro jefe de mis henchmen. Siguiente. Pero espérate. Pero ya, los henchmen del guasón son esos que duran no mucho. ¿Verdad? Sí, son los que se los mata. En esa escena que viste anteriormente, estaba matando al anterior líder. Okay. Lo estripó. Y él nunca se queda como, puto, un pato que habla. O... No. O sea, no, obvían que es un pato. Sí, la Mara obvía. Hasta que no sale una escena final Batman con el comisionado gordo. Ey, un pato que habla, dicen. Hasta entonces caen en... ¿Y la chica que está ahí con él? Es una... él les está vendiendo armas. Ah. Distribuyendo armas a otros supervillanos. No sé quién es la chica. Marca Acme. Y entonces el pato le está armando ahí el nuevo headquarter al guasón. Y le está ayudando con ganas. Pero el siguiente plan es que van a matar gente. Entonces ya a Luca, el pato ya no le gusta. Entonces ve cómo lo puede detener. Igual no me gustó la historia. Yo... y el dibujo está horrible. El pato. Este es un one issue, sí, nada más. Solo uno. No, es serie eterna. Siguiente. A ver. Uy. hablando de cómics raros. Hablando de cómics raros. Este es un cómic italiano. Es miniserie. Sí, me imagino. Esta chica de medio cerdo, medio algo. Mirka Andolfo. Andolfo. Mirka es. Ella la dibuja y la escribe. Wow. Y ha dibujado para Wonder Woman, para Harley Quinn. DC Comics Bombshells es bien conocida. Y hoy Image trae esta historia que ya fue publicada hace un par de años en Italia y en Europa, acerca de un mundo donde son animales antropomórficos los que viven, pero son diferentes razas. Y esta cerdita está teniendo sueños húmedos con un lobo, que es el que apenas se ve en la portada. Dale el siguiente. Que esto es como 50 sombras de gris, pero uy. Entonces ahí amanece chuponeando la almohada pensando que es el lobo. Ok. O sea, los dibujos son bien caricaturescos, pero son. Pero bien porno. Son muy buenos. La cerdita, eso sí, es chubby, ¿verdad? Y de repente la hacen chibi también, ¿verdad? Y chibi, ajá. Toma bastantes. ¿Cómo se llama eso? De anime. Ajá, de anime, como que agarra varias. Y si te das cuenta, la compañera de apartamento es como una cordero, o no alcanzo a distinguir qué es, pero no es cerdita. Siguiente. Uh-huh. Y en esta ciudad, pero de repente tiene un giro bien rudo, porque te dicen, esta ciudad han pasado unas leyes donde quieren promover relaciones sexuales y materiales dentro de la misma especie. Ah, okay. Y macho-hembra. Entonces, hay un montón de publicidad dirigida a los niños donde dicen, no, gatito, perrita, usted solo no tiene que ser amigos. O sea, de su propio tipo. La fórmula ideal es un gato con una gata, pero gata con perrito no funciona. O gato con gato tampoco. Gato con gato tampoco. Entonces, hay leyes en esa ciudad o en ese país donde si a los 25 años no estás casado, Al cumplir esa edad, te meten en una base de datos y te buscan un novio, una novia, un partner, aunque no creas, obligatorio para reproducción. Y si estás soltero, te aumentan los impuestos para hacerte la vida mayuca y hacerte que te cases a la fuerza. Y demás, tener relaciones gay es ilegal. Entonces ella tiene su compañero, ellos son meseros, trabaja de mesera y tiene una cabra que es su mejor amigo y es gay. Entonces él vive con un cerdo. Ajá. Entonces le está diciendo... No me llames cerdo. Mira, cásate con él para guardar apariencias. Entonces... Y tiene sueños con un lobo. Y entonces al final... Se ve que va a estar en contra del gobierno. La última el panel recibe el correo electrónico ahí del gobierno diciendo el plan, el reproduction program ha sido seleccionada, ya le tenemos pareja, preséntese. O sea, el día que cumplió los 25, le cayó el aviso. Y es un lobo. No, es a saber. Pero esa, ya a veces tiene un montón de símiles y crítica social bien interesante. All right. Eso está interesante. Ya, para que vean que no solo recomendamos de superhéroes gringos, sino que... Y este es un cómic de furries italiano. Es italiano, pero lo están publicando Image en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué cool! Bueno, all right. Señoras y señores... Ahí dice Chavengo, no habría en virgen a los 25. Mandar un correo al año o algo así. Está la mara cogiendo. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio. Con la maldito vicio, maldito vicio. Ya se han perdido muchos talentos. Con lo que ustedes han estado esperando es la carta, carta, carta. Así es, en este episodio muy especial, la carnita va a ser no había lo tema. Que hemos estado viendo en Netflix. No había tema, así que... ¿Qué hemos visto? Ah, hemos visto varias series de Netflix. Bueno, este va a ser el tema. Sí, sí. Así que... No, pero eso ya lo teníamos planeado. Ah, pues... Sí. Este... Netflix. ¿Quién está viendo? Nosotros. Nosotros, ¿ves? Ahí está Tico Ma, está Julius. Menos el sensei. Sí, el sensei no. ¿Quién? Él está viendo los de niños. Para ver qué figuritas va a comprar. Bueno, vos hiciste acto masoquista y viste Luke Cage. Sí. ¿Qué opinas? Bueno. Habla. Habla, que estamos contra el tiempo. No tenés ni mierda que hacer. Sí. No, apura. De verdad. No, es que había empezado a verla. Ya había empezado a ver yo como también, dos episodios. Eso no ayudó a que siguiera. Ah, o sea, es incentivo para dejar de verla. Fíjate que yo vi la primera temporada. A mí no me desagradó tanto. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con...? Sí, dije, bueno, hay que ver la segunda temporada, hay que darle continuidad a esto que estamos viendo. Así que empecé a ver la segunda temporada y puya, me aburrió un montón. Pero ya la tenía encaminado y dije, yo sí quiero verlas en orden, quiero verlas, quiero hacer como completist, es decir, va, la vi. Entonces empecé una maratón el sábado, a ver toda... El sábado vi todo el season, básicamente, de Luke Cage. ¿Y cuántos en un día? Me eché los que me faltaban. Eran como 11 episodios. O sea, solo había visto dos. Solo había visto dos. Okay. Así que vi 11 episodios el sábado. No tenía mucho que hacer el sábado. Y ahí vi 10 episodios de Iron Fist el domingo. ¿En un día te los echas? Sí. Eso se llama mega binge. Aquí, en este, aquí me vine, puse el aire acondicionado, aquí comí, viendo, y aquí. O sea, tu familia no te vio, pues así todo. Y cada vez que el Apple Watch me decía, párese para caminar, me paraba y caminaba para allá y para allá y para allá, y viendo. Caminaba así. Ajá, exactamente. Viéndolo en esta pantalla. ¿Pero qué opinaba tu familia, así, que decían, papá? Estoy viendo porque vamos a hablar esto en los geekos. Ah, sí, sí, es para los geekos. Dale, sí, padre, dale. Sí, papá, dale. Sí, sí. Es más, tiene prioridad. Mira, dos al mismo tiempo. Se quedaba allá afuera, Marco. No molesten a mi papá. Está reparando para los geckos. Hasta los chuchos. En mi casa me dicen, papi, vas a ir donde los geckos locos. Los geckos locos. Vi como, o sea, de veras, que Luke Cage es una serie que lo he dicho antes, fue demasiado larga. Es una historia que la podían haber contado fácil en 8 episodios. La alargaron solo por ganas de alargarla. Habían algunas escenas que me hacían rascarme la cabeza y por qué esto que tiene que ver, unas escenas de cámara lenta, de glorificando el chavo, una actuación, siento que demasiado forzado todo lo que decían los jamaiquinos, con una su... O sea, la forma en que yo, como de volada, no les entendía nada, empecé a ver los subtítulos. Uh-huh. Y ya cuando lo empezás a leer con los subtítulos, decís, puta, esto era search and replace. Cada vez que dicen I, ponele we. Cada vez que dicen no sé qué, ponele me. Cada vez que dicen no sé qué y dale. Asumamos que eso está bien hecho porque no se ha visto como que quejas de jamaiquinos diciendo, ay, no, eso es... No, sí, no, eso sí. Está bien hecho. Ah, como que y al yo, parecer mira, sí, sí. Y yo le ponía los tarea. Subtítulos siempre, así que yo sabía que estaban diciendo. Pero es que fíjate que lo mismo hacían cada vez que hablaban los otros personajes. Los personajes afroamericanos no pueden decir... Una frase. no te voy a mentir, uh-huh, pero tal cosa. Uh-huh. Ellos dicen siempre, sin excepción, I'm not gonna front. Uh-huh. I'm gonna. Uh-huh. O sea, nadie dice I'm not joking, I'm not kidding. Como que no varían de eso. No salen. Entonces, uh-huh, se sentía como que... Como que tenían el diccionario afroamericano. Yo tengo un montón de amigos afroamericanos y no todos dicen I'm not going to front. Es que no son de Harlem tus amigos. Sí. No salen en Luke Cage. Claro, te estás clavando en lo que no debes. Pero es porque... ¿Qué te pareció? La acción que es limitada, ¿qué te pareció? La acción... Es que hasta la acción es lenta. Y es lo que dijeron ustedes y tienen toda la razón. Acción lenta. Tienen toda la razón. O sea, Luke Cage pelea como tieso, como estatua, como la momia blanca. La momia blanca. Y el otro hijo de puya. La momia negra. La momia negra, pero en esteroides, o sea. No, y el hecho que el final tomó lugar sin que Luke Cage tuviera ningún tipo de involucramiento o influencia. Que realmente estaba siguiendo la guerra entre la Mariah y el jamaicano, sí, ¿cómo se llama? El Bushmaster. Bueno, pero te diste cuenta de la Misty que consigue su brazo. Sí, bien chivo. El episodio que, cuando sale en el bar con la... Que le Colleen. Falta barrio a tus amigos. O sea, a nosotros. Sí. Con la Colleen que no tiene el brazo aún. Hay rescatables. Y en ese episodio, Iron Fist me gustó. Ah, en el 11. Ah, cuando sale. Sí. Sale de invitado en un episodio completo. Que él llega. Fíjate que eso lo noté ahora que estaba viendo, ajá, Iron Fist, donde aparece invitada la Misty. La Misty Knight. Que cabal, en tu serie, vos estás hecho mierda, no sabes qué hacer, no tenés dirección, estás así todo perdido. Y el invitado que llega así que todo... llega a ayudar, no va a llegar la mente clara, todo tranquilo, así todo bien, entonces no te bien buena invita. Onda. Y después haces el inverso y estás invitado en la otra. Ah, estás hecho mierda y estás puto. O sea, en esta cabal, la chica no hay que hacer, que no hay que puta. Y llega la colina, aquí estamos. ¿Verdad? La colina se ha hecho... No, la colina, no. La, ¿cómo se llama? La Misty. Siento que salió bien. Salió mejor en el para mí. ¿Cómo en qué? ¿Así en Iron Fist? No. Como luchadora y toda la onda. Siento que fue un mejor personaje que en la de Luke Cage. En general, siento que Luke Cage... La historia no es mala. O sea, en realidad la historia no era mala, pero no era para contarla tan extendida. La complican. Y yo siento que la historia se concentró un cachimbo en los mafiosos. La historia de ellos. Lo cual está bien porque... Yo siento que es bien, bien céntrica a Harlem. Sí, pero la serie se llama Luke Cage. Tienen que enfocarse un poco más. Pero no se llamaba Mama Mabel. Ajá. Porque si la serie se llamara Los Mabel... ¿Cómo se llamaban? Los Stokes. Los Stokes. Si la serie se llamara The Stokes. Discúlpame, pero acordate que Shades es un Salazar. Shades, Hernán Salazar. Sí. Primo perdido. La historia de Shades es interesante. El Shades es un personaje con mucho depth. Lo desarrollan bien. Lo desarrollaron cool. Mucha profundidad. Pero es lo que dice Tico. O sea, en realidad son más interesantes los malos que los buenos en esta serie. Sí. Sí, o sea, hubiera sido de que... O sea, pasó todo este verga, pero algo hizo Luke Cage, algún objetivo. No. Sino que... Luke Cage simplemente hacía rebotar las balas en Bitch Slap. El Bitch Slap a la Mara. Pero en realidad no hacía nada más que estar ahí en el barbershop. Ah, sí. Sí, pasaba. Ya no es barbershop, pero bueno. Bueno, y de ahí... ¿El final qué te pareció? Ah, ¿de Luke Cage? Ajá. Que se queda a cargo del club. Que se queda a cargo del club y que le dan como que él es el yo siento que bien forzado el hecho de que la Mara... Él es el nuevo mafioso. En realidad no es mafioso. Ya lo tachan. Pero lo tachan como que este es el nuevo mafioso, el nuevo. Él es el que ha puesto. Él es el que le hizo estate quieto a todos los mafiosos y está teniendo reuniones con ellos para mantener la paz. Entonces es malo. Y yo, pute, ¿por qué? O sea, él no ha hecho nada ilegal. La idea es que va a tener que hacer concesiones de algún tipo, ¿verdad? O por lo menos dejar así que hagan cosas sin que se involucre. Bueno. Pero si no está haciendo nada ilegal, ¿cuál es el problema? No sé. Es que ese es el problema con esto, de que te están haciendo, con ese final, te están haciendo ver de que toda esta serie no fue nada excepto uh-huh. un setup para la siguiente temporada. O sea, no te contaron una historia chiva hoy, sino que, no, te están prometiendo que la siguiente va a haber de verga. Ahora, entonces, para mí fue mucho más interesante The Bushmaster, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, bueno, ese personaje es paloma. Y la hija que se echa a la nana sí, de un beso. Y esa sale en los cómics, esa bicha, ¿no? Sabe. No, hasta Black Mary está viva todavía en los cómics. Pues, no ajá. Sí, entonces no sé, me dejó así como decepcionado. Decepcionado. Yo no pasé ni del primer episodio. Sí. Iron Fist, pues. ¡Iron Fist! Que no la terminó de ver. Iron Fist sí la terminé de ver. Yo la terminé de ver. ¿Todo? También. No sé si hay algún super twist, pero si no. El hecho de que haya sido. El final. Sí. Tiene su twist. Hay un twist que. Uh-huh. Baila así. ¿En qué episodio te quedaste? Para no spoilearte. No tiene problema que se te spoile. No, o sea, tampoco estoy así que. O sea, me ha gustado esta serie. Uh-huh. Me ha gustado mil veces más que el Iron Fist, la primera temporada. Uh-huh. Incluso me está gustando más que Luke Cage. Sí, yeah. De la segunda temporada. Ah, sí. Yo eso se los había dicho, o sea, en mi gusto, desde la primera, que a mí no me disgustó tanto como mucha mara Iron Fist, primera sí. temporada. Luke Cage, sí. El personaje de el mero mero, Danny, uh-huh. me sigue cayendo mal. No siento que haya mejorado mayor cosa. Por eso te digo, me gustó un montón cuando él salió en Luke Cage, uh-huh. porque dije, pude, capaz maduro este cabrón, ¿verdad? Y ahí se ve más centrado. Se ve más centrado, más maduro, pero en su propia serie sigue igual de estúpido. Un poquito menos. Lo mejora un poco. Es que no, es que ¿sabes qué pasa? Es que sigue de impulsivo. Es que ¿sabes qué pasa? En esta serie son 10 episodios nada más, uh-huh. y mantienen como que las dos historias paralelas, que es el plan de Davos y la Joy, y la hermana... ¿Sí? La chica, así que... La hermanastra. ¿Cómo? Hermanastra. La Joy postiza. Mitchum. Ajá. O sea, mantiene el plan de ellos. Y por otro lado, así que después lo integran, pero mantienen separado lo de la Mary. Uh-huh. La tía de la Mary, que después, pues, esta chava tiene algo raro. Por cierto, Mary tampoco es un personaje de cómics. Sí. Sí. Typhoid Mary. Ah, Typhoid Mary. Y también, bueno... Oiga, pero a mí me sacó de onda. Yo por un momento pensé que era la Patsy Walker. Ah, la Hellcat. La Hellcat, ajá. Ah, tiene porque su aire. Sí. Se parece. Y por el Walker. Entonces, sí, yo me confundía antes que cuando estaban anunciando la serie, que dijeron, va a salir la Typhoid Mary. Uh-huh. Y yo pensé que iba a ser la Mitchum, la Joy. Ya. Pero, y aparte de eso, que la Colleen Wing tiene su historia, que está buscando un tipo. Que uh-huh. supuestamente el papá o algo, uh-huh. si tiene que ver con la familia de ella. Entonces... pero cabal, van avanzando y son esas líneas y no se salen de ahí, pues. Uh-huh. Sino que, y en la primera temporada era que el Ward Mitchum, que con el papá, que estaba involucrado con The Hand, que no sé, que el Danny Rand que llega a la casa, que el primer York, season fue horrible. Y hace, y quiere recuperar la empresa y después la recupera, pero hace un desvergue. Después que se va a China, después que no sé qué, y desvergue de Hand, de Rand, así, puta, tenían tramas por todos lados, pues. Y la Typhoid Mary en los cómics también tiene el problema de... Sí, pero tiene poderes telequinéticos también. Y piroquinéticos. Piroquinéticos. La cosa. Okay. No, los dos, creo que los dos. Sí, entonces esta como que estas son las historias, uh-huh. y ahí van rum, van yeah. avanzando y se cruzan entre ellas y se van así, pero bien enfocado. Sí, a mí me gusta un montón que el como que el side story de Ward, para variar, Ward bien interesante, creo que es personaje. Es un personaje que adentro de la historia, o sea, está hecho mierda pero cae bien. Ajá. No, y adentro de la historia no es como que tenga un montón de relevancia, es como que son side quests, uh-huh. pero Pero bien chiva ver la historia de ese cabrón, a pesar de que es bien normal, es bien humano. Es un drama humano, porque yeah. no tiene nada que ver con el lío que está teniendo el otro. Exactamente, pero es un chero que tiene unos problemas yuca de adicción y está como tratando de get over them. Entonces es como que, puto, es un drama interesante. Uh-huh. Me gustó. Y también a la hora de los vergazos, pues hasta la parte de ellos los... Hasta con una pistola. Aquí. Ayudando al tipo cuando está todo chachajeado. Ahí está la par de él. Y se ve más agradable cuando están interactuando con Danny Rand. Realmente, ¿sí? Esa interacción me llegó las escenas de ellos. La noviecita que tiene, que es la sponsor de él. Bien guapa. ¿Cómo se llama esa bicha? Tuvo un aire a Janine Garofalo. Sí, pero ella pero en sus años mozos. Realmente está algo troteada. Yeah. No, y lo chivo que si te fijas aquí hasta le dicen en un episodio, y ahora le dice la hermana, si vos quisiste matar a sí. Danny Rand, pues sí, pero cuando yo pensé que ser un hijo puta que quería venir a quitarnos todo. Eso es lo que hizo. No lo hizo. La cherita también, la Joyce, ha hecho un buen papel. Siento la actriz. Guapísima. Mira, aquí en la primera se veía mejor, pero ya se ve. O sea, se ve en día. Ajá, se ve más madura. Pero elegante. Es bien elegante, bien guapa. A mí lo que me dio risa es que en este episodio, esta temporada, me vistieron todos los episodios con pantalones, tipo cueros, tratando de verla generalmente negros para hacerla ver más mala. Uh-huh. Pero no los podía llenar, por más que le hacían el... Pero se le veían bien. O sea, no se le veía cuerazo. No, pero lo trataban, bien. Pero no lo lograron. Hay una, no sé en qué episodio es, disculpa si te voy a spoilear, pero hay una que sale con una camisa blanca transparente y abajo un bra negro. Sí. Como de cuero. Que yo digo, ey, no... ¿Para qué puta se la puso? Ajá, ¿qué onda ahí? Hey, looks messed up. Porque la chera es bien elegante y la ropa que había estado usando al principio iba con el personaje muy, muy bien. Siento que también es un personaje... mi queja con ella nada más es que siento que ha desarrollado un odio demasiado extremo sin mayor... Esa fue cagada de la primera temporada. Ajá. De que de repente, en la última escena donde sale ella, sí, vamos a destruir Iron Fist. ¿Por qué? Guay, sí, nada que ver, ¿verdad? Igual el hermano Davos, siento que el chavo es de cero a nada súper rápido, o sea, 0 to 60 in no time at all. Eso pasó en la primera temporada. ¿Verdad? En esta ya, lo aceptas, es malo, chido. Y te tratan de explicar con unos flashbacks ahí por qué el odio y toda la onda, pero que dicho sea de paso, hay un flashback donde se están peleando en un círculo del sol y que les han puesto la mascarita verdadera del Iron Fist. Qué chido, ¿por qué no lo hubieran...? Fíjate que esas son de las cosas que es mejor esta temporada, porque en la primera Kung Lung nunca te apareció excepto una como celda, un claustro que tenía. Estaban vergueando al Danny Rand así durante el entrenamiento. Pero no se ve nada. Y el otro, la típica escena que él estaba en la nieve, pobrecito, se está congelando. Sí. Hoy no, hoy te sale en esa pelea, en esa sala que se veía antigua, bien decorada. Bien decorada, con riqueza. Como para hacer un set de televisión, no creo. Yo creo que fueron a algún lugar. A un lugar. Y igual hay un par más de escenas cuando están en las habitaciones de ellos que se veía bien creíble, aunque nunca se vio un lugar abierto. Creo que se vio solo una toma así de lejos de la ciudad. Aunque me cayó mal eso de que, les ponen la máscara, a media pelea se las quitan, obviamente. Sí. Que cuando el... Spoiler, Mara. Cuando le roba el poder el Davos al Danny Rand, la siguiente vez que se ve el Davos está con la máscara. Solo rompe un muro y después se la quita y ya jamás se lo vuelve a poner. ¿Y el cuerpo que llevaron venía con la máscara? Ah, el cuerpo que... Y después hasta se deshace el cuerpo. Creo que esa máscara es la que se lleva y se la pone después, pero... ¿Sí? Pero, cabrón, eso que te dan el flachazo de que, mira, ahí está, y de ahí para allá, todo en chupita. No se deshace el cuerpo, sino que le quitó el... Eso volaba. Fíjate que eso me gustó de que... en los cómics, uno de los poderes de Davos es que puede robar el poder del Iron Fist, del Shaolong. Okay. Pero la forma de robarlo es bien feo porque es topando el tatuaje de serpiente que tiene él con el tatuaje del dragón del otro. O sea, del pechito con pechito. O sea, que un abrazo así... un abracito y... íntimo le pasa el poder al otro. Y le pasa el poder. Y el tatuaje que tiene el personaje en los cómics es una serpiente, no es un dragón. Entonces se parecía también a lo de la serie. Están diciendo que Game of Thrones ganó mejor serie de dramática. Ay, que ahora era, ¿verdad? Así que hoy son. Ahorita están siendo. Uh-huh. Sí, ahorita están dando. No sabemos qué onda con los Emmys. Sí, sí. Que, sorry. Bueno, anyways. Pero qué bueno que le dieron a... Pero si el año pasado no hubo Game of Thrones. No, como no, ¿verdad? Este año es que sí. No. Este año es. No había. Esas son mis quejas, básicamente, con esta serie. De ahí está buena. Pero está... tuvo un buen desenlace. ¿Quieres que lo comentemos? No. Bueno o malo, diga. Sí, bueno. Ah, no, buena. Me gustó. Ah, sí. Es más, el último, sea, la última escenita. ¡Poy, qué chiva! Sí, pero esa es la que yo quiero... Ya sale con el traje. ¿Ah? Ya sale con el traje de Iron Fist. No. Es que mira. Sale Matt Murdock. No sé hasta dónde, no. ¿Hasta dónde has visto tú? Sale Matt pero Murdock. Pero llega un momento en que él dice... Vi hasta que la Mary ve la lluvia y que dejan tirado a Davos por ahí. Ah, pues creo que ya lo vamos a capturar. Le faltan dos, por lo menos. Ajá, y que ves que él tiene los dos puños. Y tiene los dos puños. Por correcto. Eso es que no lo pudieron agarrar. Uh-huh. Entonces, bueno, lo derrotaron, pero ajá, quedaron hechos mierda. Ajá. El volado es que después le agarra otro a su crisis existencial, el Iron Fist, y le dice, no, ya vi que yo lo que quiero es... El poder. Como vicio del poder. Uh-huh. Entonces que realmente quien debería de tener el Iron Fist sos tú. Es que a Colleen Wing. A la Colleen Wing. Ah, ok. Esa parte me gustó porque hacen bastante relación con lo que está pasando Ward Mitchum, uh-huh, que es un adicto, y entonces el otro hace como ataca a vos y dice, pues yo soy un adicto, pero al poder del Fist. Y va a superpoderes anónimos. Entonces, no va a superpoderes anónimos, sino que dice, no, a mí no me va bien que tenga el poder, mejor tenerlo vos. Es que fíjate que ese personaje la cagaron desde que lo hicieron. En la serie, perdón. Uh-huh. ¿De cómics? En la serie de televisión, okay, de Netflix. Porque, ¿qué personaje? Al Iron Fist. Ajá. Porque en los cómics, como contó Julio en su muy conocido video, Geeko, uh-huh, video... De la avalancha. De la avalancha, ¿no? Uh-huh. El problema es de que a Danny Rand le mataron a los papás y él sabía quién los mató. Uh-huh. Entonces, cuando llegó a Kunlun y le dijeron, mira, puedes entrenar y ser palomísima y obtener el poder de Iron Fist. Ah, puta, yo voy y voy a cobrar venganza. Uh-huh. Su primera aparición, lo primero que hace, va a tratar de vengarse del tipo que había matado a los papás. En esta, es como que se cae el avión y, ay, se murieron mis papás, que he quedado huérfano. Lo agarra Kunlun y él lo entrena. Porque ahí está, pues. Y después cuando le dicen, mira, tenemos este dragón que tenemos un concurso para ver quién va a ser el siguiente Iron Fist. Démosle, ok. Así como cero motivación así de que, puta, voy a ser vergón. Toda la estás a dragón que hay que peinar. Ah, primero se puso a ver. Bueno. Entonces... Cabal, o sea, el tipo tiene el poder, pero no tiene la motivación, uh-huh, para usar el poder. Ajá. Uh-huh. Entonces, ese cambio creo que ahí se regaron en el personaje desde el inicio. Bueno, entonces aquí la onda es que al final pasan un par de cositas ahí, pero el poder le queda a la... A la Colleen. A la Colleen. Hey, qué entonces, chido. Ella se hace el tatuaje aquí, hey, en el brazo. Me poleaste. Y el... Eso sí no sé qué onda, porque... Momento, ¿ella se tatúa? ¿A dónde? Aquí en el brazo. Ah, no, aquí en la nalguita. No. No. Entonces, ella, si te fijabas, el de Danny era amarillo, el del otro era rojo, el de es blanco. Ah. Blanco. No te han explicado por qué. Ajá. El chillete, distintos colores para cada quien. Y el foxy después. Está amarillo chillete. Como los anillos de las internas. Ajá. Entonces después termina la serie en que el Danny se va a ir a un secuestro. Dicen a dónde, solo dice Asia, ¿verdad? Asia. Porque él quiere averiguar qué onda con el cuerpo. Japón, supuestamente, ¿no? Dice que va a un montón de lados. Pues ese Iron Fist que trajeron para hacerle el que ocupó Davos para robar el poder. O sea, ¿de dónde sacaron a ese puta? ¿Quién es? Entonces, él quiere averiguar. ¿Cuándo fue que se vio o dónde fue que se vio un documental en la primera temporada de que vieron un documental de en la Segunda Guerra y se ve un Iron Fist vergando a nazis? Ah, es cierto. Sí, pero ¿lo vieron? Sí, se vio. Alguien vio la toma, no me acuerdo quién. No fue en Defenders, no. No, fue la motivación del papá de Danny de ir a ese viaje al Tíbet que andaba buscando con Kunlun. No es que se accidentaron de accidente. Sí. Uy, por error. Esos accidentes son premeditados. Este fue un accidente premeditado, cabalos. Pues, sí. Bueno, entonces la onda es que le queda el poder a la bicha. ¿Y ya sí termina la serie? No. Ah, entonces después solo hay una escenita. una escena ve, chiquita, cortita. En la que se ve que y le queda el tatuaje después. De... No sé cuántos meses después, dice como tres como, meses. Empezó. Un poco más, como cuatro. O sea, sí. Que se ve que está la Colleen así, un hijo de puta. Soy... ¡Ay, hijo de puta! Iron Fister. Y, este, y ella está con la... Con la espada. Con katana. La espada. Ah. Y cuando activa el Iron Fist, puta, como que es espada láser. Toda la espada agarra. Como mierda. Brilla. Cambia la escena y se ve que está el Mitchum que se fue con el Iron Fist al quest ese y está hablando con un bicho que sí, que mira, que queremos, no sé qué, y como que no logra. Y entonces, están en un bar. Un negocio. Ajá, entonces, bueno, entonces, hey, Danny, dale vos, vea. Puta, y que no, vos eras el que iba. El negociador. ¿Verdad? Pero no pude, vea. Porque ya los van a ver guiar, ¿ves? Entonces solo se ve que el Danny se levanta, anda con un como overcoat y saca dos pistolas, activa un puño en cada uno y hasta en las balas. Puta, y de repente se hizo. ¿De dónde fue? Se hizo navaja suiza la mierda. Sí. ¿Cómo es Orson? Es que había un nombre, Orson no sé quién. ¿Wells? No, era supuestamente hay una un cómic, yo me puse a ver porque cuando él mencionó que fueron a buscar a Orson no sé cuánto, que sigue vivo y que ellos lo andaban buscando y eso fue lo que le preguntaron al chero, porque le dijeron, mira, le dijeron el nombre y, del container, el 212, era no sé qué, el 212, eso es lo que fueron a investigar ellos. Entonces aparentemente el que había mandado el este era un tal Orson no sé qué. Wells. Entonces, rapidito, Wikipedia, Orson, y sale que era Wikipedia. ¿Era superhéroe? No, es también un Iron Fist anterior que tenía pistolas. Ah, bueno, vos que leíste la serie. Que, no me acuerdo. No había un pistolero Iron Fist. Sí, había un Iron Fist. Creo que sí, pero la vez tengo un déjà vu, pero no sé. Y de repente, Orson Randall. El poder de dragón está por todos lados. Ah, y lo que pasa es que, ¿te acuerdas la caja de...? Que la Colleen Wing está averiguando de los papás. Ah, sí, sí. Entonces se da cuenta el Danny, por eso es que se va a averiguar todo eso, que en la moneda que tiene, un sello que tenía con lo que reconoció la... Ah, que era el mismo de la suba de la espada de la Colleen Wing. La cresta del familiar. Del otro lado, porque cuando se da... Ah, como Indiana Jones, que tiene dos. Del otro lado tiene... Super Punch, Orson Randall, Iron Fist. Tiene el emblema del Iron Fist. Ah, o sea que están relacionados. Entonces, averiguar y como que va a ser que son hermanos. No, como que la Colleen es la nieta de la primera mujer que logró el poder del Iron Fist. Oh. Entonces, como que le dice, está bien que te quede vos, porque como que está en tu... Puta, o sea que en los tres episodios que me queda va a pasar un vergo. Sí, sí, pasa un montón. Ok, sí. Bueno. Va, chivo. Interesante. Bueno. Después, Final Space era el otro que me suena como que la comentamos. Ya hablamos bastante. No sé si ya la hablamos así como a fondo. ¿Viste Bleach? Mejor entonces. Ah, Bleach, sí. Que yo, puta, no he visto Iron Fist. Tengo que verlo para el episodio del lunes. Qué puta, qué mierda. ¡Ey, está bueno Bleach! ¡Veamos Bleach! ¡Fírmese! Usted, Federico, acaba de entrar y dice, siempre llego tarde. Nadie ha hablado de Final Space, ¿verdad? ¡Vamos a hablar de Final Space! ¡No, ya ni hablamos de Bleach! Mira, yo también, a mí me gustó. Tengo que ver todos los episodios. Bleach. Y yo empiezo de repente, ¿Bleach? Y empiezo a ver. Sí, ya había anunciado hace rato. Ajá, está bueno. Y me tuve que ir, no la terminé de ver. Cuando regresé, ¿Bleach? Fíjate que eso te iba a decir, de que los episodios de Iron Fist, por lo menos los primeros dos, tres, así que, que yo lo sentí un poco hostigue. Porque bueno, son de una hora y yo lo sentí eterno, men. Pero esta de Bleach, película de hora y media, dos horas, y puta, yo sentí que iba... Y fíjate que avanzaba, pues. Yo esta película de Bleach, yo repito lo que yo creo que ya lo he... Ajá. Creo que lo dije más que todo cuando estuve hablando de la película de Fullmetal Alchemist. Ah. Que yo siento que estas películas japonesas las haga Netflix o las haga otro. Como que, este es el traje del tipo. Hagamos. Y hacelo como lo haría aquel cosplayer. Queda igualito. Fíjate que sí. No como los gringos que no, vea, pero en película no se ve bien. Entonces hagámosle y te lo modifican. Porque ponele... El traje de Ichigo, bueno, que el traje de Ichigo es un geek con una jacama, ¿verdad? Ajá. Pero el de el hermano de la Rukia, hasta los voladitos del pelo, sí. Igualito. El Renji también con su volado que tenía acá. Y... ¡Puta, el Chad! Igualito. Puta, o sea, no sé, ese es nuestro traje, igualito. Cabrón. Fíjate que yo... cacha un roto, le digo, puta. A la Rukia. Ajá. Esa. Esa no se parecía. No se parecía. Y la actriz, viéndola... Puta, qué rara esta bicha, porque no sé si la viste de frente, que tiene una oreja pegada aquí y la otra bien salida. Ah, no me pides. Fíjate que yo la vi como la Rukia es carita redonda. Ah, y el pelo es el como pelito, ajá, pelito, o sea, corto. Este era pelo largo y solo un pelo saltado aquí. Pero la bicha, las escenas de pelea, las posiciones. Cuando le está enseñando al... No, yo quedé enamorado de esa bicha. O sea, cuando le está enseñando al Ichigo, las escenas de práctica y de pelea son muy buenas. Y yo la comparé esta mucho con, como les digo, Full Metal Alchemist. Ah. Que vos veías al Edward y le veías el pelo rubio, gran pelucón, no sé, no se veía bien. Esto vos veías al Ichigo y veías, puta chivazo. Y también la historia... La cortaron bien al inicio. O sea, pero realmente... no se inventaron mucho. O sea, no. Solo cambiaron, creo que el final. Porque una parte, no en esa si... parte, a la Rukia se la llevan a la fuerza, capturada. Aquí ella se va, básicamente. Pero aquí, ¿verdad que no? ¿En qué momento es que revelan que el papá de Ichigo había sido? Eso después, ¿verdad? Mucho después. Okay. Hasta después. Algo que sí me sacó de onda es que yo, puta, yo siento que... El Ichigo, niñito, cuando matan a la mamá, estaba muy chiquito. Porque... 10 años. Puta, no tendrían que haber nacido las hermanitas cuando se murió la mamá. Sí, correcto. Entonces, porque ya después veías al Ichigo y las niñas muy chiquitas, ahí siento que nos pegaron. Sí, tal vez ahí no. Pero un pequeño detalle. Pero sí, la historia, o sea, no, yo la disfruté, o sea, esa, a ver, ya conociendo la historia. Le dieron más... Espada se veía chiva. Y era CG o era real, porque se veía con peso y todo, pero realmente una espada así de grande no lo hubiera podido manejar. Era real la espada, aunque no era metálica. Debe ser de algún. Era de otro. Pero bien hechita hasta el ¿cómo se llama? El filo. El filo, ajá. Bien chido. Es que tiene un nombre. Lo que sí le cambiaron fue la funda. Porque te acuerdas que la funda él solo es como una... Es que la primera espada, así era. Era una katana enorme. Porque esta es la que se le quiebra, vea. Después no sé qué putas hace un entrenamiento y ya es la que parece solo puro metal. Sí, que cuenta que se le quiebra no es esta. Y ya después cuando lo recuperes, que ya la punta es... Ya es como de cuchillo de chef y solo enrollada en una... Lo que me gustó que a la hora de utilizarla, la utilizaba como que pesaba. Nunca la utilizó como espadachín haciendo movimientos rápidos, sino que siempre eran movimientos largos. Y eso es que cuando bloqueaba la dejaba pegada en el suelo y él se movía, ¿no? Alrededor de la espada. Ese detalle me gustó. Sí, sí. Yo nunca había visto Bleach. Yo ni idea tenía de... ¿Visto el anime? Nunca he visto el anime. Buenísimo. Pero la gran queja que yo tengo... Igual. O sea, sí, el origen así. Pero ¿a qué equivale esta película en cuanto al anime? En la primera temporada. Pues, pero es... Es que le dan un montón de protagonismo al Fisherman, al Fisher King. Porque en el anime sale, pero realmente se lo despachan bien así, como que rápido. Pero aquí lo dejan, puta, este es un boss. ¿La primera temporada de qué? ¿De 10, 12 o de 20? No, de 20. De 20 la feria. Uy, está... Es que en el anime se la llevan y ellos en la primera se van a... Ah, sí. Van a meter al Soul Society a salvarla. Y así como queda, él sin poder y sin memoria, ¿sí queda algún momento a la historia o eso se lo agregaron como final de movie? No, eso es final de... Final de movie, digamos. Mira, lo único queja que tengo con la película es que me parece que no está muy bien balanceada. Y es el estilo japonés, me he dado cuenta. Que hay escenas bien largas de conversación y que no avanza. Te tratan como establecer relación entre los personajes que se están encariñando o hay amistad. Pero hablan mucho wiri-wiri y es aburrido. Y después, cuando viene el talego, se pone bueno. Pero son como 25 minutos seguidos, non-stop. Fíjate que ahí difiero. Porque... A pesar de otras, porque completamente de acuerdo, no está bien balanceada. Siento que tiene muchas partes lentas, pero a mí me parecieron interesantes por algún motivo. Entonces, que realmente eran sacadas de la serie. A mí me cayeron bien todos los personajes, hasta el Quinchy. el amigo que ya... ¡Puta! Tuvo un accidente. Se murió. Estás hablando... Entonces, la única queja que yo tengo de los personajes, que para mí hicieron un cast muy bueno, es que a la Orihime le faltó pechonalidad. Sí. Porque ese es famoso en la serie. ¿Y cuál de las tres es la Orihime? La que está enamorada de él. La bonita. Linda, pero le hizo falta pechonalidad. Y es al final tiene poder este. Y es más rubia, es más castaña. Y aquí. Sí, es cierto. Es normal. Que al final, en la. Bueno, no al final, pero en la. el grupo uh-huh. es el Ichigo, el Quinchi, el Chad y la Rukia y la Origen. Ah, también ella anda ahí dándose reata. Aunque esa es la que siempre raptan, vea, pero. Ah, la Origen. Sí, sí. De repente. Pero ojalá que hagan otra. Es que lo dejaron cabal sí. para irse a meter a... Lo que no entendí, ¿cómo se...? O sea, yo dije, puta, se cabraron al Quinchi. Ah, ¿cómo se salvó? A ver, ¿cómo? Ah, de repente andaba ahí. ¿Qué pasó? Pero puta, si le había clavado la espada, sí. que un pulmón menos tenía ahí cuando lo recuperaron. Y pero me gusta que representaron bien lo que en la serie vos ves de que... Ya le dimos verga al... A este Ichigo, este humano, hijo de puta. ¡Qué hoyo de puta! Arrastrándoselos. En la película, es que existe, Chad es mexicano. Es japonés. Es cierto, vea, pero... Es que él era medio japonés, medio pero mexicano. Pero como que tenía algo. Ajá. No, aquí es un japonés, pero así... Agarra un japonés de los más cholotones que pudieron encontrar. ¿Qué más dice? Ah, Rurouni Kenshin, sí que la sacaron rápido esas películas. Ah, esas sí son buenas. Están hablando de Lost Canvas en Netflix, de Saint Seiya. Esa no sé si es precuela, ¿qué es? Pero apuesto a que raptan a la Atena. Yo hubo algo más que vi, espérate. Hablamos de Final Space para no Final Space. Hablen de Final, en lo que me acuerdo, ¿cuál es la otra que vi? Final Space... Me costó un montón. Fuiste el último que la vi. Pasarle. ¿Cómo se llama? Tragarte al. Al personaje principal. ¡Ay! Aunque se oiga feo. Como que era el perico. No, puya, mano. De veras que caía mal. Es que a mí me. No, fíjate no, que he oído esa queja bastante de varios de que el protagonista, que no sé qué. Ajá. Pero a mí no me parece. Bueno, o sea, no me pareció cae mal. Es que, a mí me pasa cayó es que mal era... los dos primeros episodios. Después como que... En inglés se llama non sequitur. El chavo es... Todo lo que él decía era... Gary. Gary. Sí. Todo lo que él decía era como cosas que no tenían ninguna consecuencia ni nada de que ver con lo que estaba pasando. Eran simplemente... O sea, eran estupideces. Entonces, eso, ese como desconecte, no mucho me llega. Al final, te soy sincero, que la historia va avanzando a pesar de lo que va haciendo The Gary. Porque la computadora... Yo soy el capitán. No. La computadora... Ah, el robot. ¿Cómo se llama el robot que supuestamente solo está para... El chibulín. Kevin. Disque para ayudarle. Kevin. Ah, sí, que era ayuda psicológica. Que era, era una cosa para mantenerlo sano, que en realidad yo no entiendo cómo esa mierda va a mantenerlo sano. Y lo odiaba con todo el odio. Puta, es que era. 100,000 soles. Y llora de la felicidad cuando se muere. Sí, cuando se muere él llorando. Es tan hermoso. Y la mara, creían que era por el amigo, ¿verdad? Que sí. Se había muerto. No, era tan hermoso que al fin se había muerto Kevin. Y que después quería una galleta y que nunca le daba una galleta. Y después el otro agarraba galletas cuando quería, pero no tenía boca. Solo se las tapaba en la boca y las hacía. Maldito. Es que era maldito. Cada... Sí. Entonces siento que había bastante de eso. Avocado me gustó, Avocato. El personaje, el Avocado me gustó, era chistoso, el Baby Cato también, interesante el personaje, la Cherita me gustaba también, la ¿cómo se llamaba? La Colleen, no. ¿Cómo se la que se podía todos los robotitos a los 5 minutos. Pero el del no. Queen. La Queen. La Queen, ajá. ¿Qué pasó? Kevin, ¿qué onda? ¿Y el Gary? ¿Gareth? ¿Gareth? Gareth. Le decía no, todo, pero excepto. No se podía el nombre. Perfecto. ¿Y los inicios de episodio? Que el inicio te cuenta los... Sí, esa final, parte estaba interesante. Que te va contando minuto por minuto los final. Últimos 9 minutos que, de oxígeno que porque tiene. Te ha picado de que, bueno, o sea, vamos en torno a este. Sí. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Siento y al final... francamente, te soy sincero que mucho de la serie ya me tenía bastante hastiado. Lo estaba viendo nada más por terminarlo. Hasta que llegó la parte cuando sale el papá. Ah, sí, bueno. ¿No? Desde el momento en que salió el papá y que empezás a escuchar un poquito el background. El papá es Ron Perlman, el de... No sé quién es Hellboy. El actor. Sí, Hellboy. Hellboy, ajá, sí. Pero que se echó... El elenco es para lo mismo. Sí. La explicación, y te cae tan bien y decís, fuya. Y que ves al malo Cuando era así como sidekickcito del papá. Y que lo pie. Era David Tennant. Una gran pija. Que lo verguean todo. Esa parte estaba interesante. Y de ahí, desde ahí para adelante siento que para mí ya no fue tan importante las estupideces que decían el otro. O quizás le estaba poniendo demasiada importancia a eso y no simplemente let it go y dejar y ver la historia. Porque la historia sí estaba chiva, me gustó. No, la historia es bien chiva. Mira, y el Mooncake, me encantó el diseño del el voladito bien adorable, pero es un destructor de planetas. Era un pedazo. Chocapillo, ¿cómo que es? Era que era como un pedazo que había agarrado conciencia del espacio. Del Final Space. De Final Space, ¿verdad? Estaba hecho de Final Space. Era un putazo que aventaba cada vez que tiraba un rayo. Interesante esa parte, me gustó. ¿Quién era Chuck? Chuck era uno de los robots. Es que todo el montón de robots. Los Sames se llamaban. Ah, el otro que me caía mal era el que hablaba, pero. Era todo lo que él hablaba era una pregunta y se respondía sí, tal cosa que no sé qué. ¿Están los barbados? ¿Y por qué tal cosa no sé qué? Sí. ¿Vamos a atacarlos no sé cuánto? Sí, los atacaremos de esta forma. ¿Verdad? Esos tics de verbales. Ajá. Que vean, sí. Ahí están preguntando Disenchantment, pero esa ya la discutimos. Yo creo que solo dije que yo no la soporté. Yo a mí nada la terminé más. De ver. ¿Cuál viste? El primero. Creo que no terminé ni de ver el primero. O sea, no me cayeron bien los personajes. No. Terminé de verla el sábado. Ajá. ¿Y qué te pareció? Yo estoy invitado a verla. Yo he visto la mitad del primer episodio y queda con ganitas de seguirla viendo. Mira, es divertida, tranquila. No te vas a súper reír. Pero es el original. Final, sí. El final, mira, como que pega un levantón. Lo que pasa es que el final sufre lo de Final Space. Ajá. Que Final Space comienza virga en los primeros 2-3 episodios y de repente los stakes van aumentando. Se pone dramática. Se pone bien dramática y después comienzan a morir personajes o a casi matarlos. Se pone bien ruda. Uh-huh. Disenchantment le pasa lo mismo, pero en los últimos 2 episodios. O sea, primera 8 es... Ah, que es puntual. Es así como que... tiene una subcontinuidad, pero así bien a lo... Bien light. Y al final... Puta, de repente se desarma todo. Pero justo el último episodio no es nada divertido. No es que sea aburrido, sino que... desarrolla la historia, qué pasó y... O sea, que podrías incluso ver el primer episodio... No. Solo es saber qué onda y ver los últimos dos. Pero fíjate que a mí sí me cayeron bien los personajes. Al final, lo que pasa en los últimos dos, yo estaba preocupado por un par de ellos porque les pasan cosas feas. A mí por lo menos el tipo el elfo, con ese su crush con la princesa, no es ni siquiera que caiga bien tipo Fry en Futurama, sino que es como que se lo agregaron por darle alguna... Tiene que haber un romance. Ajá. El demonio este, al final, pues... No es así como un vender de que... Ah, puta. Sino que ahí está, jodiendo. Pero termina cayendo bien, porque... en el último episodio dice... la piti, les tengo que ayudar, así como de mala gana, pero... Realmente la que lleva el show ahí es la princesa. Ya. Yeah. O sea, es la que si te cae bien, te va a caer bien la serie. All right. A mí no me cae bien. yo vi otra. Ajá. Una que se llama... Voltron. Next Gen. Ah, no. Next Gen. ¿Anime? Salió ahí. No es anime, es como animación de computadora. Ok. CG. Ah, la he visto recomendada ahí. Mira, se trata de un futuro en el que todo es robótico. No. Pero hasta... ahora de que te laves los dientes. Y el cepillo de dientes saca bracitos. Sí, el diente. Y la bicha se trata de esta chava que la mamá es hiper fanática de todo lo robótico. Uh-huh. Y la bicha, la hija, nada que ver. Nada, ella anti-robot. Uh-huh. Entonces, ahí como que están haciendo paredes de que no, en vez de tener celular, vos tenés tu robotito. Uh-huh. Que es lo que te hace todo. Entonces, comienza la película. Es la Alexa. Que va a salir la generación 6 de robots. El X, eso. La generación 6. Y ves al presentador, ¿verdad? Que es el que hace todos los robots. Un Steve Jobs. Ajá. Pero tiene un secuacito, que es el que realmente le hace todo. Te estás viendo a Steve Wozniak. Ah, Wozniak, ok. Entonces ves esa similitud. Es metatextual. No sé de dónde vendrá esto realmente, pero obviamente ahí caen en el cliché de que el digámosle Wozniak, uh-huh. está haciendo un robot prototipo que debe, para algún momento, como te voy a entender, como este quizá va a ser la generación 7, pero están presentando la 6. Pero este no es uno que es un robot así como cuadradón. Ajá. Y que. Y, sí, creo que he visto las imágenes, pero sí. Entonces, que tiene la cara como que fuera la de Wally, que es negra y se le iluminan uh-huh. Uh-huh. Pues sí. Entonces la historia tiene un montón de hoyos por todos lados. Pero interesante, me entretuvo. ¿Cuántos episodios? No, una película. Película. Okay. Vamos a chequear. Entonces, obviamente el cliché de que la chava encuentra por casualidad el robot. Sí, sí. Se hacen amigos. Y... Ajá. Pero la historia es bien bonita. El mensaje tiene un par de cosas que no se las voy a spoilear, que yo desde momento si estaba esto. ¿Para qué? Pero las escenas de batalla de los robots, puta, buenas. Y todo es CG, decís. Todo CG. Bien a los Big Hero 6, más o menos. Bien parecido. Sí. El diseño de los personajes humanos no me gustaron. Uh-huh. Pero el diseño de los robots está bien chidos. De hecho. Se ve las bien peleas Netflix. Son buenas. Las peleas son muy buenas. La animación. Uh-huh. Así okay. Es que no se las recomiendo así de que vayan a ver ya ahora que lleguen, pero sí, vale sí, sí. Se atraviesa ahí entre las... Uh-huh. Vale la pena. Por cierto, regresando a Iron Fist, acabo de hacer la búsqueda. Orson Randall fue el personaje que agregó Brubaker con Mac Traction uh-huh. cuando relanzaron Iron Fist en el 2007, más o menos. Ok. Y el Orson Randall ocupaba las dos pistolas y les podía dar el poder del Iron Fist. Ah. Y según lo que estoy viendo aquí en un review, las dos pistolas que saca... Dani, gracias. En el último episodio se las ha robado a Orson. Puta. O sea que tienen que contar cómo se las robó, porque lo andan buscando a él. Pero son las de él las que andan, no es que. Oye, pero con los disparos para las otras balas que le han tirado. Gran chivazazo. Están preguntando de la película Extinción con Michael Peña. Dicen que está mala. He leído así como reseñas y. La tengo en mi lista, pero no está prioritaria verla. Dicen que. Que tiene un twist así. Que, twist. Nos han preguntado. Ajá. Que de nuestra, en nuestra opinión, ¿cuáles son las mejores series? Las mejores series o películas originales de Netflix que hasta la fecha. A ver si ustedes pueden decir cuál. Para mí serían las. Una o tres. Hasta. Serían las de Daredevil. Daredevil. Sí. Stranger Things. A mí Stranger Things me gustó más. Porque fíjate que realmente Netflix levantó con Orange is the New Black y House of Cards. Pero sí, esas pero no son picas. Yo nunca la vi. Yo solo vi House of Cards, pero no las he visto. Realmente la vi y reconozco muy buena, pero no es el tipo de serie que a mí me encanta. Igual, a mí no mucho me gusta. Black Mirror no es de Netflix, es de otro canal. Fíjate que no lo sé. No es un original de ellos. Creo que no es original. No es de ellos, ok. Pero así originales, la primera temporada de Daredevil lanzó todo un universo. Son historias. Sí, son como dimensiones desconocidas. Stranger Things, wow. Es que Stranger Things, siento yo que atrae un público bien amplio. Uh-huh. Sí. No solo geekos o a los que les gustan las de miedos, no. Medio mundo la veía. Amara que veía de It, las películas de ochenteras. Ajá. También ahí incluye. Sí, realmente eso se pone bien a la par de la primera temporada de Daredevil. Todavía me acuerdo de la pelea en el pasillo, que era una sola toma continua. Es que era más chivo con el traje negro que con el... Supuestamente en la nueva temporada como que se lo vuelve a poner. Se vuelve a poner, ¿verdad? Sí. Pero sí, cabal, estaría como entre esos. Sí. De ahí no sé qué otra original he visto. De ahí alguna que otra especial de comedia, Netflix, o sea, así, pero... Yeah. Pero series originales no he visto muchas. Sí, igual yo concuerdo con Stranger Things. Siento que me agarró por sorpresa. No me lo esperaba lo que venía. Entonces estaba muy buena y siento A mi esposa la convencí de verla ayer. Yeah. Nunca, no la había querido ver porque no le gustan las de miedo, Stranger Things. No ha visto Stranger Things. No la ha visto. Entonces no había nada que ver. Mira. Dale chance. Veamos el primer episodio. Solo el primero. Se terminó el primer episodio y nos va a poner el segundo, me dijo. La parte del venado, cuando se llevan el venado herido. Terminamos hasta que se llevaron a la Bárbara. You know that story about the kid? Hey. Van a bloquear por eso. Está oyendo. Jessica Jones. Jessica Jones sería otra buena. ¿Verdad? Quiero ver. ¿Y películas? Fíjate que casi... Annihilation, que ahí la soltaron, que no está tan buena. No, joder. Esa de Extinción, que no está tan buena. Este Paradise PD, que es como de una comedia bien chuca de policías. No, pero es un dibujito. Pues. Animada. Sí, animada. No me llamó la atención, fíjate. Uh-huh. No, pero es de las que hemos visto. No de las que... No, a ver, todo el... Sí, no hemos visto todo el repertorio. Toda la biblioteca de cosas que tiene. Bueno, vamos. All right. Estamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos, que son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Kiko y Giselle Silva. Y le recordamos... Ese Anderson Ávila como que debería tener así un numeral después del nombre. Sí. Anderson Ávila III. Si usted es... Altered Carbon, preguntan acá. Yo no la sigo viendo. Ah, sí la vi. Yo sí. No la he visto. ¿Basada en el libro? Me gusta más el libro. Yeah. Es buena, sí, es buena, pero no la pondría como las mejores, fíjate. Si usted quiere ser productor ejecutivo de los comiquicos, visite comiquicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. En vez de pagar Netflix ese mes. Puede pagar los Kikos. Porfa, ayúdenos, echen una manita. Nos hacen falta 6 productores ejecutivos más para este mes. Que son $6. Sí, así que ayúdenos. Apúntese para varios episodios, eso también nos ayuda. Así que apúntese, yo solo para unos 10 episodios. Eso le compra casi 2 meses de producciones ejecutivas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ahí te hemos regresado así. Qué drástico. Súper plástico. Sutil. Drástico y plástico. Bien, porque tenemos un trivia de la semana, Tico Man. Adelante. Trivia de la serie Iron Fist. En uno de los episodios, que en el quinto episodio, está Misty Knight con Colin Wing en el carro policía. Recibe una llamada que dice que hay un 616 en progreso. Ajá. Y dice, ¿el 616? ¿Qué es eso? Ah, ese es el código para un criminal con posibles superpoderes, con habilidades. Y el 616, el número, es el mismo número del universo Marvel en los cómics. O sea, esa es la continuidad, la principal continuidad de cómics. Nice. Toma lugar en ese universo. Así que es un buen guiño ahí a los cómics. Súper buen guiño. ¡Salud, humana! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!